CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a esta participación saludando a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. A Mariana Amaro, que está hoy muy movediza allí desde los controles técnicos. Obviamente, haciendo un análisis respecto a algunas de las situaciones que se han vivido en el Parlamento Nacional. Primero, vamos a comenzar con el tema vinculado al financiamiento de los partidos políticos o financiamiento de la democracia, donde sin el Partido Nacional, el resto de las fuerzas políticas parecen intentar llegar a un acuerdo para votar este proyecto de ley el próximo 16 de noviembre en la Cámara de Diputados. La idea es tener una reunión mañana jueves informal donde Cabildo Abierto plantearía aportes. Ya lo han hecho el Partido Colorado, el Partido Independiente del Frente Amplio. El Partido Nacional no ha hecho nada más que observar lo que hacen los demás partidos. Pero la idea es llevarlo igual al pleno sin que el Partido Nacional participe, si es que no quiere participar. Tal vez en algún momento se sume a esa participación con propuestas concretas. Esto sobre todo buscando ver si se puede aprobar ahora el 16 de noviembre en diputados y antes de fin de año en el Senado, para que sea una herramienta a tener en cuenta en las elecciones que vienen. Si no, no van a regir para las elecciones que vienen. Tal vez el Partido Nacional está demorando porque en realidad ese es su planteo. Hay que ver también cuáles son las medidas que trae Cabildo, porque hay casi un 90% de acuerdo entre los colorados, el Frente Amplio y el Partido Independiente, pero Cabildo Abierto puede traer medidas que tal vez no compartan otras. Entonces habrá que ver qué es lo que trae mañana en esa reunión informal. Hablamos con el presidente de la comisión, que es Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, y esto era lo que nos decía. Logramos un compromiso que creo que es importante. En el seno de la comisión definimos que se termine aprobando o votando este proyecto de ley el martes 14 de noviembre y luego la posibilidad de pasarlo al plenario de la Cámara para el día 16 de noviembre, que sería una sesión extraordinaria. Creo que eso es algo bueno, ponernos un límite, un plazo, para trabajar fuertemente para poder llegar a un acuerdo. Lo que vamos a hacer en las próximas horas es el jueves de mañana, va a haber una reunión informal de la comisión para ponernos de acuerdo sobre cómo unificar los documentos que están a estudio, el documento del Partido Colorado y el Partido Independiente y el documento del Frente Amplio, lograr la unificación de esos dos documentos y a partir de esa unificación poder discutir sobre ese articulado. Con la idea, vuelvo a decir, de poder lograr la votación en comisión el día martes 14 de noviembre. Si logramos esto, creo que sería una señal bien importante en donde los partidos políticos se ponen de acuerdo en un proyecto de ley que viene siendo muy discutido desde la anterior legislatura y que es necesario, habida cuenta de que ya estamos iniciando el proceso electoral, y es muy importante tener reglas claras para los partidos políticos y también para la ciudadanía, para que sepa de qué manera se pueden financiar las campañas de los partidos y que pueda hacer de alguna manera un control sobre la manera como se financian. Es importante también que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas sepan cuáles son las potestades que tienen durante el proceso electoral y, en definitiva, esto se pueda aplicar ya para este proceso electoral y no tener que esperar al del año 2029. Conrado, le preguntábamos recién al Frente Amplio respecto a esta reunión informal donde estaría el Partido Colorado, el Partido Cabildo Abierto y el Frente Amplio con esos documentos para ver si, en este caso, encuentran afinidades. Ellos manifestaban que sí, que hay bastante afinidad con el proyecto del Partido Colorado, pero le decíamos a Varela, ¿se podrá avanzar si el Partido Nacional no todavía tarda en definirse? Yo pienso que sí, que se va a avanzar. Espero sí las devoluciones del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido de la Gente y del PERI, que son los partidos que aún restan por expresarse. Pero, en todo caso, nosotros lo que sí dijimos en la comisión es que tenemos un mandato. Tenemos un mandato del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y un mandato ahora de la convención del partido. El día sábado, en la convención, nosotros hicimos un informe sobre este proyecto de ley y sobre las modificaciones que habíamos presentado. Hubo un total respaldo por parte de la convención a la actuación nuestra en la comisión. Por lo tanto, tenemos un mandato y nosotros vamos a cumplir ese mandato. Así que esperamos que los colegas de la coalición terminen de definir, pero si así no fuera, nosotros vamos a ir para adelante con las modificaciones que presentamos en este proyecto de ley. El Frente Amplio decía que un 90% de lo que el Partido Colorado plantea, ellos lo llevarían. De lo que ellos llevan, ¿ustedes que han visto alguna cosa? ¿En dónde podría haber dificultad? ¿No? Sí, se nos ha expresado eso. En lo que ellos pretenden que nosotros les llevemos, puede haber coincidencias. Creo que no son temas tan sustanciales, que hay diferencias de redacción, de artículo y de instrumentación, pero creo que nos vamos a poner de acuerdo. Y la intención es esa, para poder llegar justamente para el día 14 para poder votar. Lo otro es que el tema de si esto va a estar vigente para las elecciones del año que viene. Varela decía, bueno, tiene que pasar por el Senado, tal vez allí ya no somos tan... no tenemos tanta expectativa. Igual la idea es que puede pasar. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que puede suceder? No, yo creo que, a ver, que los partidos, en la medida de que acuerden en Cámara de Diputados, esos acuerdos se van a mantener en el Senado. Lo que puede pasar es que alguna norma específica se tenga que generar algún artículo de transición, ¿no? Lo hemos dicho en alguna oportunidad, por ejemplo, el periodo de recaudación en las campañas. El proyecto original del Frente Amplio hablaba de que a partir del 1 de enero del año electoral, o sea que el 1 de enero del año 2024, es donde se reputa el comienzo de la recaudación, cuando en realidad los partidos pueden recibir fondos con anterioridad y esos fondos luego no se rinden cuentas. Por lo tanto, creemos que debería ser a partir de un año antes de la elección nacional, esto es, a partir del 1 de noviembre. Como ya estamos muy justos de tiempo, esa norma seguramente va a tener que tener una transición y a lo mejor tenemos que poner que para este proceso electoral se reputa la recaudación a partir del 1 de enero. Pero para luego las próximas elecciones tendrá que ser un año antes de la elección nacional. Así que hay que ver algunas normas, pero creo yo que se pueden aplicar aunque tengan algunas modificaciones en la transición. Vamos avanzando en el sentido de que ustedes saben que hay... Vamos a ir ahora con Carlos Varela, que es lo que estábamos escuchando, porque Varela también opinó del tema como legislador del Frente Amplio, ¿no? Integrante de esta comisión, y daba cuenta también del acuerdo que, por ejemplo, hay entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente de avanzar. Esperará lo que Cabildo Abierto aporte mañana jueves en esa reunión informal y ver qué hace el Partido Nacional, que por ahora solo está concurriendo, pero sin hacer aporte. Decíamos que ayer, por ejemplo, Pedro Gidonian creo que estuvo 2 minutos en la comisión. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela. En el sentido de que ustedes saben que hay 2 proyectos, el proyecto del Frente Amplio, que a su vez hemos presentado modificaciones, y el proyecto que presentó Partido Independiente y Partido Colorado. La idea es trabajar sobre la unificación de ambos, porque creemos que no hay diferencias sustanciales, y en aquellas que existan, que no nos podamos poner de acuerdo, se dirimirá como se debe dirimir a través de los votos. Pero el esfuerzo es llegar a un proyecto común, para lo cual se va a trabajar el jueves que viene, este jueves, pasado mañana, en forma informal en principio, entre quienes hemos presentado alternativas, y en la tarde presentar aquellos puntos donde hayamos podido unificar posiciones. Dejaremos por ahora de lado aquellos lugares que encontremos dificultades, que es de no encontrar un punto en común, se va a dirimir a través de las votaciones, como se hace habitualmente en el Parlamento. Hay una voluntad expresada hoy por todos los partidos que el 16 de noviembre, en sesión extraordinaria, este proyecto se llevaría a sala. En relación justamente a esta reunión informal, ¿allí podrían intercambiar entre aquellos que han presentado, en este caso, cambios para ver dónde hay coincidencia y dónde no? Exactamente, para eso. Yo ya les adelanto que hemos analizado la propuesta del Partido Colorado y del Partido Independiente y les puedo decir que casi el 90% del contenido del mismo nosotros podemos llevarlo. A su vez, ellos tienen una posición muy similar con relación al proyecto del Frente Amplio, porque en algunos casos son detalles. Sí hay algunos aspectos, como ustedes saben, tiene que ver con si las empresas pueden aportar o no pueden aportar, donde todavía mantenemos diferencias, y eso, si no logramos un acuerdo o algún punto en común, bueno, tendremos que dirimirlo por votación y se resolverá como se resuelve en la Cámara democráticamente. Varela, ¿cree que pueden avanzar igual entre otros partidos si el Partido Nacional siendo la mayoría en la coalición multicolor, no se define? A ver, nosotros vamos a avanzar y yo estoy convencido que una vez que tengamos un texto definitivo, se van a sumar todos los partidos. Me resulta casi imposible de imaginar que un partido político, sea cual sea, se mantenga al margen y no vote un proyecto que establece la transparencia respecto a los recursos que se disponen y cómo se disponen. Es muy difícil de explicarlo, así que yo soy optimista que al final todos se van a sumar a esta ley. ¿Y es optimista también de que va a poder regir para las elecciones que vienen? Ahí tenemos una gran dificultad. El tiempo juega en contra, ustedes saben que hemos sido muy críticos en ese sentido. Este proyecto está en estudio desde el 2020 y los partidos de la coalición, que son quienes tienen los votos, no avanzaron hasta ahora. Esto tiene que pasar a la Cámara de Senadores y esto dependerá, ahí sí, de cómo la Cámara de Senadores lo trata para que esté a disposición de los partidos cuando comience la campaña electoral. Si hay voluntad política, esto podría pasar. Veremos finalmente si pasa eso, como dice en este caso el diputado Carlos Varela, o no. Hoy hay actividad parlamentaria. A las 9 de la mañana se reúne la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores. Van a estar recibiendo a representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, por un tema que hemos tratado aquí, porque han recibido también delegaciones, en este caso de trabajadores o ex-trabajadores, médicos y no médicos, y me estoy refiriendo a la liquidación del pago de los despidos de los trabajadores de ex Casa de Galicia. Hoy reitero, la Comisión de Asuntos Laborales, para avanzar ya en un proceso que tiene que llegar al Pleno de la Cámara Alta, recibe a las autoridades ministeriales de Salud Pública, de Economía y de Trabajo por este tema. También a las 10 de la mañana la Comisión de Hacienda de Diputados va a estar tratando el tema de la usura. Recordamos que la idea es intentar sacar este proyecto tanto en Diputados como en el Senado antes de fin de año para ver si se puede parar el plebiscito que hace por una deuda justa a Cabildo Abierto. Por otra parte también en la jornada de hoy hay Asamblea General a la 1 de la tarde, Asamblea General, diputados y senadores se reúnen por temas vinculados al Ministerio del Interior, y a las 4 de la tarde hay Cámara de Senadores, porque hoy se aprobaría la caja que sobrevivió en el tema de la reforma, ¿no? Ustedes saben que la caja de profesionales quedó en el camino porque diputados no logró los votos para poder aprobar la reforma de la caja de profesionales, pero sí se votó la reforma de la caja bancaria. Y bueno, hoy el Senado de la República va a dar la sanción definitiva a esa reforma de la caja bancaria. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con lo sucedido en el Senado de la República en régimen de comisión general. Estuvo presente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El senador Guillermo Domenech, hablando en nombre de Cabildo Abierto, dio el apoyo a la policía y al ministro del Interior, Heber, en la actuación en torno al tema caso Penades. Escuchamos lo que decía Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Es que Cabildo Abierto integra la coalición de gobierno. No obstante eso, hemos mantenido con el señor ministro del Interior diferencias en materia de política de seguridad que son inocultables. Pero nosotros entendemos que hoy no veníamos a debatir ese tema. Y por otro lado, entendemos que es absolutamente inconveniente hostigar al Poder Ejecutivo, que en definitiva es el Poder Ejecutivo de todos los habitantes de la República. Y nosotros creemos que poner en jaque a las instituciones es poner en jaque la tranquilidad pública. Y por eso, aún a veces en discrepancia con políticas circunstanciales, nosotros hemos votado sosteniendo al señor ministro. Hemos vivido días pasados, días desagradables. Yo debo decir que me ha dolido mucho que el Senado de la República tuviera que cesar a un senador, porque creo en el prestigio de las instituciones republicanas y democráticas. Y tengo que reconocer que incluso a este señor senador todavía le rige el principio de inocencia que consagra el artículo 4 del Código General del Proceso. Por eso creo que a veces hay opiniones que son un poco aventuradas. Y nosotros votamos en su momento el cese de ese senador porque, en razón de su formalización, su ciudadanía estaba suspendida y el ejercicio de la ciudadanía es un requisito indispensable para ostentar la calidad de senador. Y porque además su propio partido tiene la convicción de su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Se trató de una decisión política. Pero yo quiero decir que en todos los casos yo hago caudal de ese principio clásico del derecho penal, que es el de presumir la inocencia hasta tanto no medie una sentencia ejecutoriada. En ese caso concreto, yo creo que las cosas se complicaron cuando apareció un flujograma del que se responsabilizó a un funcionario policial, y me da la impresión de que se pretende imputar la responsabilidad a las autoridades políticas. Bueno, más que presumirlo, tengo la certeza moral de que se trata de eso. Y bueno, solo le puedo agradecer al señor ministro el coraje, la valentía y la claridad de la exposición que ha hecho. Yo creo en que tenemos un sistema político honesto, que tenemos un instituto policial honesto, en el que, como en todas las cosas, si hemos por convicción cesado a un senador de la República, vaya que si puede ser que haya algún funcionario policial deshonesto, pero eso no enloda a todo el instituto policial. Ahí tenía lo que decía el senador Guillermo Domenech, que se han hecho lecturas sobre esa declaración. Primero hay que decir una cosa. Él habla de el senador Penadez. Penadez ya no es senador porque fue expulsado. Puede decir, como le decía en este caso el ministro Heber, le decía el señor Penadez. O si quiere puede decir PPL, que es persona privada de libertad, que es lo que es en este momento Penadez, más allá de que, como dice en este caso Domenech, todavía no hay una sentencia firme. Pero en este momento ya está, por medidas cautelares, está ya detenido, está privado de libertad. Pero no senador, senador ya no es porque fue, si ustedes quieren utilizar la palabra expulsado, que lo utilizan algunos, expulsado, o como decía Domenech, fue cesado. Lo concreto es que no es más senador. Lo otro que tenemos que decir es que algunos hacían la lectura, por ejemplo, del Frente Amplio, y van a escuchar después en la conferencia de prensa a Lilian Kechan, de que Domenech defendió al ministro Heber y también defendió la actuación del ministro del Interior, pero lo hizo solito, esa fue la palabra que utilizó Kirchner, solito en su banca. No estaban los otros legisladores de Cabildo Abierto, Manini Ríos y Irene Moreira. Y esa es una lectura que Frente Amplio hace de cara a lo que puede ser la interpelación en el mes de noviembre. Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, coordinadora de la bancada del Partido Blanco, también habló del tema. Dijo que el Frente Amplio tiene que dejarse de especular con la coalición de gobierno, que ellos están bien, que se llevan todos bien y que está todo bien. No es verdad que esté todo bien, porque la verdad, si hubiera estado todo bien, hubiera salido lo de la caja de profesionales y Cabildo Abierto hubiera votado con el resto del gobierno. Si hubiera estado todo bien, la calle Pou no hubiera vetado ayer el artículo de la rendición de cuentas que había puesto Cabildo Abierto después de que Cabildo Abierto no votó lo de la caja de profesionales. La calle Pou vetó en parte de ese artículo vinculado a, en este caso, la inhibición para que los fiscales penales durante un año no pudieran ejercer en esa materia cuando salían justamente allí de su actividad en la fiscalía. Y ustedes me dirán, bueno, pero lo dice que porque puede violar la Constitución y puede haber juicio. No lo hizo, no hizo lo mismo con el resto del articulado, que tiene que ver con la inhibición de 3 años para los fiscales de cortes y adjuntos, que también eso puede ser determinado como inconstitucional y también se puede ir por la vía de la Suprema Corte de Justicia. Sacó justamente la parte en donde Cabildo Abierto había hecho énfasis. Así que son lecturas que se hacen. Dice Graciela Bianchi que estamos todos un poco muy, en este caso, imaginativos o creando acciones de situaciones que no existen, que es parte, dice, del ser uruguayo, pero que en este caso se ha venido profundizando. Confabulaciones, esa era la palabra que no me salía. Dice que estamos muy... Todos hacen confabulaciones, que hay en este caso ese tipo de confabulaciones respecto justamente a la materia del Ministerio del Interior. Vamos a escuchar lo que decía Bianchi sobre estos temas. ¿Quién les dijo que no participó? Miren, yo tuvo reuniones previas, hay cosas que no las puedo decir porque son hasta personales del senador Domenech. Yo no sé, sinceramente les digo, por qué, ustedes no tienen la culpa, ni responsabilidad, por qué tenemos una mentalidad conspirativa los uruguayos últimamente. No, le pregúntenle a Domenech porque a mí no quiero vulnerar la confianza de él. No pudo llegar antes por razones muy personalísimas. ¿Confía que el Senado, que la interpelación no va a terminar con una declaración conjunta del Frente Amplio y Cabildo Abierto no aceptando, no aprobando las explicaciones de Heber? ¿Confía que no va a pasar eso? Yo no hago especulaciones. Yo soy una persona muy realista, sé con quiénes estoy tratando, sé qué está haciendo la oposición con nosotros desde el 1 de marzo del 2020. Así que a mí nada me sorprende. Y tampoco es comparable lo que pasa en la coalición con lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que supongo que te referirás a eso, porque eso era referente a una evaluación de las políticas de seguridad del ministro o del ministerio. Esto es otra cosa, esto estamos bajo fuego, todo el gobierno, pero en este caso el Ministerio del Interior, con acusaciones falsas. Frases si las hay, ¿no? Bajo fuego estamos, dijo Graciela Bianchi, este gobierno. Frase que yo le tomo para hacer una pregunta después. Filtraciones preocupantes que deberían preocupar a la ciudadanía. El justiciable está en manos de operadores judiciales que filtran informaciones que son reservadas. Los hacen los abogados, no sé. Esto yo no estoy acostumbrada a este funcionamiento de la justicia penal. Ahora, senadora, ese bajo fuego del gobierno lo marca también dentro de lo que es el insistente pedido del Frente Amplio de la renuncia del ministro Heber. A ver, no, el problema es cómo se manejan los hechos que sucedieron y que nadie les ha quitado, el primero que no ha quitado responsabilidad o se ha quitado responsabilidad es el presidente de la República. Con el caso Astesiano, por ejemplo, que todavía ahora le siguen tirando de la piola a ver si inventan alguna otra cosa nueva. El tipo está condenado por un acuerdo abreviado a 4 años y medio de prisión. Ahora, ¿funcionó el sistema? Funcionó. El error que dijo el presidente no tendría que haber confiado. Bueno, eso llevó hasta ahora a decir nada más ni nada menos que en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva había una asociación para delinquir. Si esto se hiciera con otro presidente que tuviera otro talante, las consecuencias hubieran sido más graves. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y entonces ahora es porque Taroco quiso averiguar algo y lo descubrió la propia policía. Entonces, basta. Lo que el ministro dijo es cierto, lo que la fiscal... El equipo de fiscal de las fiscales, porque son 3 mujeres, agradecen la actuación de la policía. Entonces, si nosotros tuviéramos discrepancias con el ministro por la política de seguridad, es otra cosa. No por las sucesivas operaciones que está haciendo la oposición, haciéndole creer a la gente que escuchas, que son solamente escuchas o filtraciones de chat, que ni siquiera muchos han sido investigados porque han sido desechados por la fiscalía, son ciertas. Y hay gente que se dedica todos los días en determinados medios de comunicación a tomar ese tipo de filtraciones y hacerle creer a la gente que eso fue probado. Y eso es gravísimo, ¿por qué? Para el Estado de Derecho, porque le generan a la ciudadanía un estado de temor, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la ciudadanía es mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos. Yo sé que es inteligente, sobre todo la ciudadanía uruguaya, pero realmente el querer ver, como decimos vulgarmente en el barrio, 5 patas al gato, es producto de la oposición irracional que no acepta haber perdido el gobierno. Recién en la conferencia del Frente Amplio decían que uno de los errores había sido que Penadez diera la conferencia inicial aquí en el Parlamento, que Heber dudara de las víctimas y dijera que lo estaban difamando al ex senador. Y por ahí otro tipo de cuestiones, como que no solidarizarse con la familia de las víctimas de arranque. ¿Eso lo ven con el diario del lunes como un error por parte de...? Yo no tengo el diario del lunes, yo soy muy, muy, vi todo el proceso. Ustedes tienen el video, fíjense quién dijo que iba a hacer la denuncia por difamación. Fue Penades, no fue el ministro. Si a mí me hubiera consultado Heber, vengo a estar acá con Penades, yo le diría, mira, hay tanto espíritu conspirativo y tantas operaciones que son muy bien organizadas, ¿para qué vas a hacerlo? Pero hay que entender, que no lo entienden, se ve que no tienen amigos, que ahora ya no lo es más, pero a todos nos pasa lo mismo. Todos quedamos impactados. Yo no era de la que tenía mejor relación con Penades. Tal vez haya sido la que haya tenido más discusiones con él. Pero ustedes piensen que las personas que integran la bancada del Partido Nacional llevan 20, 30, incluido el presidente, llevan 20, 30 años de amistad. Y que la gente no tiene vida oculta, no me van a hablar. Todos sabemos que la gente puede tener una parte de su vida oculta. Hay algo que yo dije desde lejos porque no estaba acá cuando se le suspendió. Parece que no se termina de conocer a la gente. Entonces, no hay que especular. Miren el video, ustedes lo tienen más a disposición que nadie. Penades hizo lo que hizo y evidentemente yo lo que pedí en ese momento todo el peso de la ley. Obvio que a las víctimas nos solidarizamos con las víctimas. Hay cosas que no se pueden exigir que se digan porque va de suyo. Mal pensado es el otro que juzga a los demás por debilidades propias, pensando que nosotros no estamos solidarizados con las víctimas. Lo que sí yo voy a defender hasta el día de mi último gota de sangre es que el principio de inocencia vale para todos. Lo dije y lo sigo sosteniendo. Que tengo convicción, elementos de convicción suficiente que Penades hizo lo que le imputan, tengo. ¿Hay sentencia, cosas jugadas? No. Allí, al igual que Domenech, en este caso, Bianchi hace referencia al tema Penades y dice, todavía no hay sentencia firme, por lo tanto, toda persona, entre ellos Penades, tiene derecho, hasta que no haya sentencia firme, de establecer que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Igual ella sí, a diferencia de Domenech, dice que tiene informes o insumos para considerar que Penades hizo lo que lo están acusando. Bianchi va un paso más allí. Dice, yo lo considero que tiene el derecho de ser inocente hasta que se muestre culpable, pero tengo indicios que me indican que Penades hizo las cosas que lo está acusando la justicia. Allí hay una vuelta de tuerca respecto a lo que plantea Cabildo. Hacemos la pausa y seguimos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en conferencia de prensa reiteró que él no va a renunciar, salvo que haya una censura parlamentaria o se lo pida el presidente de la República. Si no, no renuncia por ahora a su cargo. Por otra parte, fundamentó en lo que fue el análisis del régimen de Comisión General del Senado su postura de que no hubo una investigación paralela. Hubo policías malos y policías buenos que descubrieron a los malos y de esa manera los metieron presos. Esa es la lectura que él hizo dentro de la actividad y fue la que después reafirmó en la conferencia. Nosotros le decíamos, usted también dijo que pueden seguir apareciendo policías vinculados a esa trama de intentar trabar la investigación o averiguar quién eran las víctimas que habían denunciado al ex senador Gustavo Penades. Y él nos decía, sí, es verdad, puede aparecer más policías vinculados o más personas vinculadas a ese hecho, que ya tiene, como ustedes saben, detenido a Taroco. Jerarca policial y también a otro policía más, pero igual creo que hasta por una diferencia semántica, porque en realidad es eso, él dice que igual no sería, por más que aparezcan más policías, una investigación paralela, y lo explica. Vamos a escuchar la conferencia. Y debo decir que hasta el día de hoy la policía que está investigando no conoce la identidad de las víctimas, salvo de dos que han tomado estado público, pero las otras víctimas no se sabe la identidad, preservando el secreto que ha establecido la fiscal, que nos parece que ha actuado muy bien, sobre todo preservando información. Lamentablemente al final ha trascendido información que no debería haber trascendido y que tendrían que haber quedado en la órbita de la Fiscalía, y creo que la misma Fiscalía está haciendo una investigación al respecto de cómo se filtraron estas informaciones, porque es una garantía para todos nosotros que en cualquier causa no aparezca en los diarios o en algún medio de prensa lo que la Fiscalía está investigando, porque investigación no quiere decir ser culpable. Por lo tanto, si se está investigando, hay que apoyar, porque finalmente el juez es el que va a determinar qué grado de culpa pueda tener aquella gente que estuvo involucrada en este caso. Nosotros estamos conformes con la acción de la policía. Ministro, sí. Acosta, de Radio Centenario. Sí. Usted con énfasis marcaba de que no cree que haya existido una investigación paralela. Y también manifestó que todavía hay investigaciones que no han sido cerradas, entre ellas la situación vinculada a la colaboración con Tarocco, con la trama vinculada al ámbito policial, al Ministerio del Interior. En caso de que aparecieran más policías vinculados, ¿seguiría sosteniendo que no hay una investigación paralela? Bueno, en los supuestos es difícil de dar opiniones, ¿no? Lo que primero le puedo decir es, tenemos que poner de acuerdo qué es lo que yo creo que es una investigación. Una investigación es una cantidad de policías que están elaborando elementos de prueba como para darle, en este caso, apoyatura a la Fiscalía. El caso estaba blindado. No hay forma de acceder a la investigación de los policías que estaban actuando con la Fiscalía. Quizás hayan intentado, pero no pudieron, porque el sistema funciona. ¿Estaban reuniendo información? Sí. Usted le puede decir, eso es una investigación. Puede ser, no es un tema semántico. Me parece que tener y afirmar que había una investigación paralela es acceder a justamente la posibilidad de tener elementos de éxito en la misma, sabiendo. Había una tesis, un flujograma, que se venía elaborando por el señor Carlos Tarocco, a nuestro juicio, notoriamente ilegal, sin ningún respaldo de ninguna autoridad, y por lo tanto el señor está preso en estos momentos, está detenido en una cárcel. Entonces, afirmar de que pueden existir, si existen, actuaremos como corresponde. Bueno, ahí tienen a lo que decía Heber, yo creo que sí que es un tema semántico, él dice que no, bueno, ahí está la diferencia. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Nane en la conferencia, algo de lo que decía Silvia Nane en la conferencia de prensa, que será la miembro interpelante al ministro Heber en el mes de noviembre por este tema. El ministro habla de que se dieron todas las garantías. ¿A quién le dieron todas las garantías? ¿Al muchacho que apareció muerto en Sayago y también estaba en el flujograma que se detectó en el celular de Penades? ¿A quién le dieron todas las garantías? ¿A una de las víctimas que hoy se la volvió a cuestionar? ¿A quién le dieron todas las garantías? El todas involucra un universo un poco amplio que hay que tener un poco más de responsabilidad cuando se mencionan ese tipo de cosas. El ministro dice que para hacer afirmaciones de índole personal hay que tener pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas que el ministro tenía cuando acusó de difamación a la primera víctima en el caso Penades? Y elige cuidadosamente una declaración de la fiscal que dice estuvimos de acuerdo con la actuación de la policía. Claro, está bien, era su trabajo, era lo que tenían que hacer. Ahora, si ustedes acceden a la sentencia del Tribunal de Apelaciones, la fiscal también dice, fue muy difícil trabajar con la policía. La fiscal también dice, hubo uno de los muchachos que fue a denunciar a la comisaría, en vez de tomarlo como una denuncia, lo tomaron como una constancia, y después la fiscal misma dice, tuve que salir a la prensa a decirle a las víctimas que fueran a denunciar directamente en la fiscalía porque muchos de ellos tenían miedo de denunciar porque el ministro del Interior, y no solamente el ministro del Interior, habían avalado al amigo de ellos, el hoy imputado ex senador Penades. Entonces, hay un cúmulo de cosas, porque hoy estamos hablando de esto, pero hay 40.000 un pasaporte. ¿Ustedes tuvieron alguna otra novedad de lo que pasó? ¿Supimos qué ha pasado con los accesos a las escuchas del guardián? ¿Supimos cómo se accede al sistema de gestión policial por alguna explicación pública que nos haya dado el ministro? Hay muchas cosas. Sí, seguimientos, seguimientos a dos senadores de la República y no sabemos a quiénes más. Entonces, hay cosas que el ministro tiene que responder. Y reitero, esto no es un cuestionamiento al accionar de la institución policía, que estamos de acuerdo con el ministro, que es una institución que a la ciudadanía le da credibilidad. Justamente, para que la ciudadanía siga teniendo credibilidad, el que tiene que dar un paso al costado es el ministro. El ministro dice que en este puesto lo puso el presidente y que lo avaló el Parlamento. Miren, yo les quiero recordar que de la sesión de la Cámara de Representantes del otro día, cuando lo interpelaron, salió sin el aval. Y que el otro día, cuando nosotros pedimos la censura, no hubo un solo integrante de la coalición de gobierno, excepto el suplente del ex senador Penades, que hablara para defenderlo. Así que vamos a interpelar, porque consideramos que es lo que tenemos que hacer. Nos vamos. Mariana Mario, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya sigue Mañana de Radio. Hasta luego.